Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. El vocero presidencial Manuel Adorni informó días atrás la baja de 619 consultores del programa ReproCan por encontrar irregularidades. El programa fue diseñado para poder registrar a aquellas personas que cuenten con las condiciones para acceder a un cultivo controlado de la planta de cannabis con fines de tratamiento medicinal y terapéutico. Gustavo Leguizamón, abogado especialista en cannabis medicinal y cáñamo industrial en Formosa, habló sobre el impacto que tienen los pacientes ante esta medida del gobierno. Básicamente impacta de manera negativa. Esto tiene que ver con que hay una gran cantidad de pacientes que están pendientes de evaluación o que recién están iniciando su trámite y están queriendo, en algunos casos, continuar con un tratamiento o en otros casos comenzar. El ReproCan es el registro de programa de cannabis, Es decir, es una plataforma. Los médicos, los cultivadores solidarios, que son quienes hacen de intermediario entre el paciente y el médico, las ONG, las asociaciones civiles, solicitan su autorización al Estado para cultivar cannabis de manera medicinal con fines terapéuticos. Además, el abogado comentó que se tienen que seguir rigurosos pasos para poder acceder al programa. La persona se contacta con un médico de la matrícula nacional, se hace una entrevista médica, se firma un consentimiento bilateral informado y una declaración jurada. Esto lo que permite es tener un control autorizado por el Ministerio de Salud, que sería el actor político del Estado. Okay. Hay gente que está teniendo problemas en su tratamiento debido a estas medidas. Desde que comenzó esta nueva gestión, hay personas que solicitaron su ReproCan y hasta el día de hoy no están aprobados. De hecho, tengo un caso particular que hay un paciente que solicitó su autorización 2 meses antes de que se le venza el ReproCan, se tomó la precaución de solicitar y 4 días después de que se le venció sufrió un allanamiento en su domicilio. Si bien esa persona continúa con su libertad ambulatoria, hasta el día de hoy no tiene el ReproCan aprobado, vulnerando todo tipo del derecho a la salud, del derecho a la vida, de elegir un tratamiento, de elegir un médico, de estar de acuerdo con eso, poder dar fe de que ese tratamiento lo estaba siguiendo al pie de la letra y le estaba haciendo muy bien para mejorar su calidad de vida. Es decir, está trayendo una serie de inconvenientes y esto afecta a la comunidad canábica en general. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.